¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Cómo anda hoy Lola María Halfon Laxman? Hola, mi amiga Camila Valendor. Estoy muy bien porque estamos demasiado bien acompañadas. Estoy como muy contenta. Vamos a primero saludar a nuestro operador maravilla, Fabián Agosta. Hola, ¿qué tal? Y a nuestra invitada del día de hoy, que es una alegría tener aquí. Hola, Mar Solso. Olis. Hola, ¿qué tal? Vamos a tener aquí a Mar Solso. Yo le digo Mar Solso y así le voy a decir toda la noche. Cada quien se fija. Pueden mandar mensajitos. Ya desde ahora pueden mandar mensajitos diciendo cómo le nombran a Mar Solso. La consigna. ¿Vos querés que formalicemos tu situación o con Mar Solso estamos bárbaros? No, es formal, es lo que dijo Loli. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿vos cómo le decís, Cami? Mar Solso, sí. Mar Solso, Mar Solso. Mar Solso, sí. Bien, bien. Quien conoce a Mar Solso nos va mandando, antes de la consigna del día de hoy, al 2944784040, cómo le dicen a Mar Solso. Bueno, pero para también, ¿cómo le dirían? O ¿cómo le dirían? No le conocen. Y dicen, esa voz, yo le diría frambuesita. No, no sé, la tiré. Pero bueno, como dijo Cami, este es el programa de poesía de FM Los Coihues. Tampoco la tontería. ¿Vamos a entrar un poquito ahí o qué? Vamos a entrar, yo creo que sí. Además tenemos un programón. No sé si recuerdan nuestros oyentes fieles que en Cosas que hago en la oscuridad... ¿Qué es esa idea de la fidelidad, Lola? No sé, pero hay gente que ya está mandando aplausitos. Eso. Cinco minutos antes nos mandan mensajes, tipo, las estamos esperando. Eso es fidelidad en mi barrio. Ni idea, no sé. Como bien saben, aquí en este programa lo que hacemos es, en cada programa leemos a un poeta que encontramos en la Biblioteca Popular Carilafken. O sea, ustedes pueden ir a buscar después de escuchar este programa, dicen, ¡qué poeta increíble! Entonces voy a ir a buscar su libro a la Biblioteca Popular Carilafken. Ya que estamos, podemos ir arrancando con la exhibición de horarios que hago habitualmente. Me encanta, estamos afiladísimas. Pueden venir a buscar, en este caso, a Mariano Blatt, que es el poeta que vamos a leer hoy, pero también todos los poetas que leímos hasta ahora y muchos más. Los lunes de 1:30 a 3:30, los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 2 a 5, los viernes de 6 a 8. Yo lo voy a decir siempre, Camila se sabe de memoria los horarios de la Biblioteca Popular Carilafken, que no son fáciles, o sea, se habrán dado cuenta que son todos distintos, y ella se los acuerda de memoria, yo lo voy a celebrar cada vez, y ella se va a acordar cada vez. Bueno, ya tenemos un mensaje, decilo. Están pasando cositas. Ay, Dios mío. No le conozco, pero le diría Raúlo. ¡Buena! Me encanta. ¡Wow! Me encantó. ¿Quién dijo eso? No sabemos, es anónimo. Ok. Ay, me encanta Raúlo. Me encanta. Porque además no es Gracias. Raúl ni Raúl. Es como Raúlo. Ah, tiene cambiada la acentuación. ¿Me estoy entendés? Emocionada. Ya ah, no tenía tilde. Raúlo. Es Raúlo. Es como una es mezcla de Raúl con Zoilo. Ah, Zoilo. Te voy a empezar a decir Raúlo, me parece. Bueno, igual. O sea, hoy vemos a Mariano Blatt, charlamos con Mar Solso, Raúlo. Por supuesto, vamos a tener a Eleonora Boto con su sección de literatura infantil maravillosa, que hoy es espectacular. Siempre lo es. Pero... Sí, pero se supera a sí misma cada vez, ¿no? Yo tengo esa sensación cada vez que la escuchamos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y por supuesto también tenemos a la música, la curaduría musical de Joaco Conte, nuestro amigo, que siempre le pasamos qué poeta vemos y él dice, para mí es por acá la cosa. Así que tenemos su curaduría. Pero no se olviden que, antes que nada, vamos a plantearles la consigna del día de hoy. Y es una consigna que me gusta, viene un poquito de la mano de la consigna de la semana pasada, no sé si recuerdan, que la consigna era si prestan o no prestan libros. Y bueno, mucha controversia, se armó pica, la grieta, fue difícil. Apareció gente diciéndole a otra gente, devolveme sí, el libro. Sí, pasó, pasó eso. Vivís. Y mucha gente pidiéndole disculpas a Lola en público. Sí, wow. Mucha gente, amiga, tengo todos tus libros, tipo, así. Bueno, wow. Nada, estamos acá. Pero bueno, un poquito lo que se abrió es, ¿para qué queremos los libros de vuelta si ya los leímos? Fue una pregunta que apareció. Entonces, la consigna del día de hoy es, ¿relees o no relees? Así que yo se las voy a preguntar. Cami Valendor, Marsolso Raulo. Raulo es más lindo, me olvido. Cuéntenme, ¿releen? Por supuesto, pero además, quienes me conocen saben que tengo como un problemita. Mi relectura es un problemita porque vuelvo siempre a los lugares donde amé la vida. Como que no sé cuántas veces leí Harry Potter, por ejemplo. Es como... Yo justo Harry Potter creo que es el libro que más... O sea, la saga entera que más... Sí. Nunca releí una saga. Claro. No, creo que no leí otra saga. Pero tremendo. Harry Potter sí. Pero Harry Potter sí y 8,000 millones de veces. Sí. Sí, entonces creo que la relectura para mí tiene un significado que es el refugio que implica volver a donde uno fue feliz. La luna en cáncer de mi amiga. Yo lo dije. Es la luna en cáncer de mi amiga y la adoro. Ustedes nos pueden contar, depende qué luna tienen, al 2944784040 si releen o no releen libros. Es una linda pregunta. A mí me encanta releer. Es importante y es como... anticapitalista. Es como... Bueno, no, porque lo dijo. Lo dije, porque es como antiproductivo. O sea, es como todo lo contrario. No es lo nuevo. Es tipo, estoy acá leyendo algo que ya leí. O sea, si ya la escritura, la lectura, la literatura, podríamos decir que es como inútil. Bueno, qué inútil, ¿qué es esto? Es este viaje inútil. Igual ahí yo siento que releo lo que todavía me permite encontrar algo nuevo. Es que siempre. No nuevo por el zapping de novedades, sino nuevo por lo abierto que está eso que estoy leyendo, para que aparezcan cosas. Me encanta. Totalmente. Y más con la poesía. Si este es un programa de poesía, o sea, ¿cuándo terminas de leer un poema? Nunca. ¿Cómo describirlo? Exacto. Como Mariano y sus poemas que nunca terminó. Exactamente. Ay, me encanta este spoiler de lo que va a pasar. Estamos muy afilades. Y ya nos están contando cosas. Sí, la verdad, Camila, que esto no para de vibrar. Vamos a ver qué pasa por acá. Estamos vibrando. Para empezar, dicen que no te conocen, pero te dirían mar. Bien. Está muy bien. Acertaron, viejo. Está muy bien. Yo tengo uno acá que me llegó por privado también. Upa. Lo voy a leer. Yo le diría, hola amor. ¡Ay, por Dios! ¿Se picó? Me encanta esto. Bien. Bueno, acá dicen que obvio que releen y siempre encuentran cosas que no leen en la lectura anterior. Y sí, por y supuesto. Sí, claramente. Y sí. Y tenemos un audio ya, unos cuantos audios de nuestra familia favorita del mundo mundial. ¿Quieren que los escuchemos? Por favor. ¿De la familia Villegas? Sí, familia Villegas. Hola, yo soy Julia y releo los libros y las historias que me gustan mucho. Bueno, eso, chao. Y bueno, el programa. Hola, soy Facu y yo releo los libros que más me gustan cuando leo y cada vez los entiendo más. Bueno, saludos para Lola, Cami y Fabi. Chao, soy Facu. Gracias, Facu, Juli, me encanta que cada vez los entiendan más. Les amamos, es como que me enseñan a vivir esta gente, Dios mío. No, no, y no es un programa, si ellos nos mandan un mensaje es como, bueno. Podemos admitir que hoy nos encontramos con... ¿Acosamos a la mamá? Y bueno, cosas que pasan en los códigos. En la oscuridad. Acá dice que una novela no me importaría que no me devolvieran, pero un libro de poesía es distinto. Si te gustó el poeta, lo lees una y mil veces. Totalmente. Estoy de acuerdo. Totalmente. En la mesita de luz por siempre. Y acá nos escribe Javier Gil. Javi, te mandamos un besito. Qué lindo que nos abrazo. Estés escuchando. Podemos spoilear que quizás, tal vez, muy pronto nos va a estar acompañando en esta mesa. Viejo, no sé. Vamos. Vamos a ver. Qué emoción. Dice que relee porque no tiene buena memoria, pero que le da para recordar que fue una buena experiencia. Me encanta eso. Está bueno. Qué lindo. Bueno, qué amables que están hoy. Nos están hablando desde el primer momento, nos mandan audios, estamos muy bien. Sí, chárlennos, nunca dejen de charlarnos. O sea, nos hace tan felices saber que están ahí. Porque si no, no sabemos. Es como que estamos acá tipo, ni idea, alguien estará escuchando esto, no lo sabemos. Así que ustedes nos cuentan, estoy escuchando, a Marzorzo le digo Raulo. Es así la cosa, ¿viste? ¿Y qué está pasando? ¿Están pasando cositas? ¿Están pasando que nos vas a cositas? Contar, ¿o no ¿cómo nos vas lo a leerían contar? Ustedes el, ¿cómo te lo dicen? De la U larga? Marchu. Upa, le dicen decir. Marchu. Yo siento que nunca me dijeron así. Bueno, Marchu. Pero puede ser una primera vez. La CH es mayúscula. Es interesante. Eso bueno, me hace acordar un poco a cómo Flavia Calice escribe, que a veces pone unas mayúsculas y unas minúsculas o unos signos que a simple vista no parecieran impactar en la oralidad, pero cuando la escuchás a ella claramente impactan. ¿Entendés? Para mí que esa persona te tiene que mandar un audio aclarando cómo es su oralidad de esa manera de llamar. Dale, y eso lo tiene que mandar al el celular de acá. Exactamente, iba a decirles eso, que por si se perdieron, dijeron tipo, ¿por qué están hablando de Marchu Marcho? Bueno, yo les cuento, estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Códigos. Estamos charlando con nuestra invitada, yo le llamo Marzolso, Cami le dice Marzolso Marzolsi. Un oyente le llama Raulo, otro Mar. Bueno, nos estamos preguntando cómo llamamos a Marzolso, por un lado, esa es una consigna del día, y la otra consigna del día es, ¿relees o no relees los libros? Entonces nos lo cuentan al 2944-784040. Mándenos mensajes, digan, Marzolso, un besito, chicas, las escucho. Aguante, Mariana Oblat, qué ganas de escuchar los poemas. Ah, les pasaba letra. ¿Te imaginas que nos manda un mensaje el mismísimo? Ay, Dios mío. Sería hermoso. ¿Sería yo hermoso? Muero. Yo muero. Para yo siempre. Muero. Bueno, fue como el programa de Graciela, ¿no? El programa de Graciela creo fue un momento impactante, el que Graciela empezó a mandarnos audios en sí mismísima. No, fue tremendo. Bueno, invocamos a Mariano, por ahí. Copate, Mariano. Copate, viejo. Que seguro nos estás escuchando. Buenísimo, no hay dudas. Bueno, nos vamos a escuchar una cancioncita y después volvemos directamente ya a meternos en el universo de Mariano. Por favor, no se vayan de ahí, seguimos acá. Hasta las 10:30 vamos a estar acá charlando con Marzolso, leyendo a Mariano, escuchando música espectacular. Tomando vino. Eso. Y aunque normalmente no sabemos muy bien cómo explicar la curaduría musical, en este caso les podemos contar un poquito que la selección de Julieta Venegas tiene que ver precisamente con que Mariano Blatt y Julieta Venegas tienen un espectáculo juntes bastante lindo que pueden encontrar en YouTube, así que dijimos Julieta no puede faltar, nos vamos a escucharla a ella. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Una galaxia llamada Ramón. La otra vuelta Ramoncito le puso un yuyo al mate, eran como las 10 de la mañana, cosa que nos empezamos a reír y mirar re bien. Entonces Ramo dice, rubio, vamos a agarrar la motito y por el camino de tierra que es barro le damos hasta el cruce con la ruta y zas, le damos derecho, que yo conozco un campo, vos lleva el mate, allá hay más yuyo. Cosa que cuando yo iba atrás en la moto, re agarrado a Ramo que silbaba, pero claro, el viento ni escuchar me dejaba. Así que en una que desacelera un toque para evitar el barro loco, le digo, Ramo no silbé, Ramo cantá. Entonces Ramoncito medio que se saca la remera con una mano y con la otra maneja la moto, habilidad. Yo con las dos me abrazaba a Ramoncito y me picaba la nariz porque el pelo se volaba re bien. Cosa que me pasa la remera y me dice, teneme, rubio, soy castaño, Ramo, le digo, sos hermoso, me dice. Cosa que llegamos y Ramo recolecta unos yuyos, son los yuyos mágicos, me dice, los yuyos Santiago del Estero. Le pone unos al mate y me pone unos en la boca que a medida que se van disolviendo me hacen la locura más linda de Argentina, onda. Cierro los ojos, los abro y está Ramo en cuero. Cierro los ojos, los abro, está Ramo con la camisa abierta. Cierro los ojos, los abro, Ramo con la boca gigante. Cierro, abro, Ramo bailando. Cierro, abro, Ramo trepado a un árbol. Cierro, abro, Ramo en casa me dice te quiero. Cierro, abro, Ramo baila. Cierro, Ramo con rulos. Abro, Ramo maneja un tren. Cierro uno, el otro lo tengo abierto, Ramo me dice, ¿qué guiñas, rubio? ¿Gustás? Ramón le digo, el mundo gusta de vos, esa vaca gusta de vos, el yuyo, la moto, el camino y el barro, todo el pueblo, yo pregunté, gusta de vos. Dios gustaba tanto de vos que desapareció y bueno, ahí se inventó la poesía, el baile y la música para que todos puedan gustar de vos sin enfermarse la cabeza, el corazón, la vida, la boca, que la tenés re grande, el labio partido. ¿Quién te partió el labio, Ramo? Aprovecho para preguntar. Nací así, me dice. Una vez me peleé en la esquina del pueblo, pero gané yo, dice Ramo, así medio mentiroso. Entonces el yuyo Santiago del Estero, que tenía en la boca, pero también tenía en el mate, nos hace reír mucho, muchísimo. Y Ramo me abraza, me dice, rubio, este abrazo va a quedar para siempre. De ahora en más, cuando no te dé el cuero, vas a cerrar los ojos y vas a pensar en el abrazo que te dio Ramo en el campo. Y ahí zas, vas a ver cómo el cuero te vuelve para encarar cualquier cosa. Lo más grande que te podés llevar, me dice Ramo, es la amistad. Y este abrazo re fuerte, re loco, que te dio Ramoncito, el pibe de rulos que conociste en Santiago, que te dijo algo de unos yuyos y que te enseñó a bailar arriba de la moto, arriba del tren. Cierro, abro, Ramo jugando a la pelota. Cierro, abro, Ramo es un yuyo gigante, hermoso, re loco. Cierro, abro, no quiero volver a cerrar o quiero cerrar y que esté Ramo para siempre, para la prehistoria, el prefuturo y los viajes intergalácticos e interneuronas, viajes re profundos que podés hacer para dentro tuyo. Hay un tronco muy viejo salido de la laguna de un incendio, de otra época geológica, otra época intergaláctica. Ramón, tengo el corazón muy chico y vos sos muy grande, capaz por eso me duele. Cosa que Ramo toma mate, me mira y me dice, escucha, Rubio, el corazón tuyo es el más grande, como el de todos. Cada uno tiene un mundo entero adentro del corazón, más grande que Dios y más rápido que una moto. Se llama vértigo de locura y amor. Yo me llamo Ramón y me voy a quedar al lado tuyo para siempre, para que no llores, para que sonrías, Rubio. Cuando vos sonreís, a Ramoncito también le pasan cosas. Hoy a la mañana te se vio un mate y le decía al agua que vertía del termo, escucha, agua, este mate es para el Rubio, que lo amo más que nada, hidratalo como nunca. Así funciona, feliz y locura de viento. En la moto silbaba un tema y vos me pediste que cante y ¡zas! Se me puso la piel de gallina. Dije, el Rubio es lo más grande, Ramoncito, vos no te lo mereces. Cosa que a todo esto yo estaba re enamorado, cosa que le doy un beso en la boca. Cierro, abro, Ramón en canoa. Cierro, abro, Ramón es cachorro. Cierro, abro, una galaxia llamada Ramón. Cierro, abro, viaje interneurona en un cohete llamado proteína que, gracias al agua bendecida con que Seba Ramo, viaja retranca por mi cuerpo, mi cabeza. Y el Yuyo Santiago curaba corazones, curaba vientos de locura. Era conexión re bien, sin interferencia, porque en el campo no había cables ni antenas. Había un chico de rulos, Ramón, Ramoncito de Santiago. Un gusto, buen viaje, buena suerte y buena víbora. Yo creo que puedo decir firme y fervientemente que este es mi poema favorito de todos los tiempos. Del mundo. Del mundo del mundial. Del mundo entero. De todas las épocas. Interneuronas, intergalácticas. ¡Qué poemón! O sea, ¿qué? Oh, así empieza. Así empieza esto. ¿Qué? Marzo lo dice. Es como que cada vez te enamorás. Ay, otra sí. Vez. De y querés Ramoncito. Ser un. Querés ser Ramoncito, no, querés Mariano. Ser Mariano, yo, no sabés. Yo de Mariano. Tipo, parece increíble. Yo quiero que me escriban ese poema. Yo creo que quiero ser Ramoncito. Quiero ser la galaxia. ¿Qué decirte? No, es tremendo. O sea, es la definición de hitazo. Ese hitazo que querés escuchar una y otra vez. No sé cuántas veces escuché a Lola leer a Ramoncito ya. Nos juntamos con les amigas a tomar vino y le pedimos a Lola que lea a Ramoncito, ¿o qué? Cierto. Este poemón de Mariano Blatt está en Mi Juventud Unida, que es la edición de Blatt y Ríos, es la edición definitiva de todos los poemas de Mariano, corregidos, los viejos, los nuevos. Hasta El Lago que Sube. Exactamente, hasta El Lago que Sube, que salió el año pasado, ¿verdad? Por Neutrinos. A ver. Estoy casi segura y este año salieron sus diarios que todavía no tenemos. Realmente los anhelo con todo mi ser. El otro día fui a la librería La Sede, ajá, en el kilómetro 14 de Bustillo y los vi. ¡Epa! Ojota. Nos regalan Tani, los diarios. Tani, mándanos uno. Dale. Una encomiendita. Sí, y bueno, la verdad que sí. O sea, ¿quién no querría meterse en el diario íntimo de Mariano Blatt? Yo quiero un poquito. Mariano Blatt nació en Buenos Aires en 1983, es poeta y editor, publicó varios libros que ahora la mayoría están reunidos en Mi Juventud Unida y, como decíamos, hay algunos como Un Lago que Sube, que salió el año pasado, y sus diarios, que no me acuerdo cómo se llaman. Yo tampoco. Que salieron este año. Pero esta edición tiene poemas eso, que habían sido descartados, corrige versiones, suma los escritos de los últimos años. Decimos que es editor porque, bueno, codirige esta editorial Blatt y Ríos, y también De Parado, que es otra editorial preciosa que queremos mucho. A mí me gustaría saber quién es Ríos. Nunca busqué quién Damián, es Ríos. ¿No? Sí. Es Damián Ríos. Sí. Se dice por las calles. A ver. Que es un personaje medio polémico. ¡Uh! ¿No? Estamos abriendo polémica acá en la radio. Pero bueno, podemos cambiar de tema también. Sí, por las dudas, ¿quién te dice? Porque por ahí ya invocamos a Mariano y nos está escuchando. Perdón, Mariano, discúlpame. Excelente. Yo tengo acá algunas citas de entrevistas, cositas que le escuché decir a Mariano que me encantan. Como habrán visto, Mariano un poquito es como que se agarra de lo que escucha en la calle, del barrio, de las un poco de las conversaciones de WhatsApp, de las charlas de amigos, de los chicos que le gustan, ¿no? Como que se agarra de todo eso para sus poemas. Es como son los tópicos. De hecho, él mismo lo dice. A mí me gusta escuchar a la gente hablar y de ahí como agarrar el error, el equívoco, la falla, ese jueguito de palabras. Para mí es eso la poesía, dice él. Y hay algo que me encanta que dice, que es, hay que escuchar mucho, te tiene que interesar escuchar a la gente, cómo se dicen las cosas, los errores, los fallidos, los corrimientos en la lengua, las invenciones de palabra, sobre todo en los jóvenes, la jerga. Eso es la poesía, estar apenas corrido del lenguaje. Estar al costado, adelante, pero no mucho, porque si no se vuelve algo críptico que nadie termina de entender. Estar apenitas desfasado. Precioso. ¿Cómo lo puede haber dicho también? ¿Estar corrido del lenguaje? ¿Eso es la poesía? Yo compro. Es eso. Me interesa estar corrida del lenguaje. ¿Cómo se hace? Estamos ahí. Te tenés que drogar con lo mismo que Mariano. Ah, para eso. Bueno, mandá, Mariano, si nos estás escuchando. Si estás ahí. Y también está bueno porque, bueno, ahora lo vamos a escuchar un poquito más, vamos a leer más poemas, nos han mandado audios con poemas y eso nos gusta mucho, pero vamos a ver que son muy coloquiales, ¿no? Aparecen posta conversaciones de WhatsApp, charlas con amigos, y él dice, pero hay un trabajo sobre la coloquialidad, o sea, yo no quiero que piensen que mi poesía solo es coloquial, ¿no? Como que hay algo de ser ocurrente con el lenguaje y hacer equivocar al lenguaje. Y eso es lindo, ¿no? Como pareciera que en un momento dice que lo cotidiano no sea lo único que caracterice la escritura. Que parezca sencillo y no lo sea. Tiene que haber algo que esté a la vista y algo que no esté a la vista. Hermoso. Entendió todo, viejo. Yo le puse, hace un rato buscaba una nota que tenía en el libro, que fue un día que dije, quiero ponerle un nombre provisoriamente a lo que está haciendo, y le puse poética de la hora, que siento que no dice, porque claro, ya vimos cómo se dicen las cosas, pero que un poco es eso, como yo siento que es muy viajar en su poesía, viajar en su poema, como Lola leía a Ramoncito y estás ahí, estás en la moto, sentís eso, el viento, sentís como lo agarra. O sea, sentís todo. Eso. Dijiste algo clave, porque hay algo de el ritmo, la música, cómo nos lleva, que posta, entramos en la moto, estamos en esa velocidad, cierro, abro, Ramón es cachorro, cierro, abro, ¿no? Como nos está llevando, verso a verso, y es un poema larguísimo, que no nos cansa, porque de un poema tan largo podríamos como... No, estamos en la moto. No es casualidad el ritmo que adquiere, la velocidad, el vértigo de locura y amor y cómo todos estamos ahí arriba. De aparte golpe. Es cuando le sube el yuyito, digamos. Si te sube el yuyito, sí. No sabes lo que es ese yuyito y te sube igual. Sí, totalmente. No. Si alguien sabe lo que es, que la poesía es música, es este señor. Realmente sí. No me aguanto las ganas de contarles cositas que hay acá por el celular. Contanos. Porque a Marsolso, ¿sabes cómo le dirían? A ver, caracolito. ¡Mi amor! ¡No! Soy de Cáncer. ¡No! Me encanta. Hermoso. Mi mamá me ha dicho varias veces que yo soy un caracol. O era. Ahora me dijo que dejé de serlo. ¡Ay, bueno! ¡Ay, ahora sos Raulo! Me encanta caracolito. Hay como un montón de mensajes hablando de Mariano... Acá nos están prometiendo los diarios, no sé qué decirles. ¿Quién? No sé, es anónimo. Que quede, no. Asentadísimo. Que quede dicho. Qué tremendo vértigo de locura y amor, hermoso poema, bellísimamente leído, les voy a mandar los diarios. Dale, vamos. Esto funciona muy bien, tipo... ¡Funciona bárbaro! ¡Uy, quiero un lavarropas! ¡Ups! ¡Ay, lo dije! ¡Lo dije y lo pensé! Después nos dicen, no puede ser más bello este poema. Gracias, gracias, gracias, Lore Espósito. Gracias, Lore. Gracias. Se me están instalando como planazo de la noche de los miércoles. Cocina, vinito y ustedes. Abrazo gigante, inchinchín, cruza el agua al estrés. Eleonora de Viandas del Amor. Ay, gracias, amor. Qué lindo. Tremenda poesía, nos dicen por acá. Bueno, qué hermosura. Tenemos un audio también. ¿Quieren que lo escuchemos ahora? Sí, antes les voy a decir que la gente nos está mandando mensajes porque saben el número a cuál mandar. O sea, mm-hmm. Ustedes por ahí acaban de llegar, dicen, che, muero por decir cómo llamaría a Marsolso. ¿Cómo le regalaría un lavarropas a Lola Halford? Y si releo o no releo libros, y si me gusta Mariano, y si quiero ser Ramoncito, y todo lo que quieran contarnos. Esto es al 2944-784040. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad por FM Los Coihues. Vamos a escuchar este audio que tenemos por acá, porque además nos encanta que nos manden mensajes escritos, pero la emoción que nos da cuando vemos un audio es inexplicable, así que vamos a meterle play. Bueno, que me disculpe Julieta, pero esperé el tema musical para mandar el audio. Yo releo pocos libros, pero releo, y me hicieron acordar que creo que fue al principio de la pandemia, escuché una vez una entrevista que le hizo Mario Weinfeld a Juan Forn, y Juan Forn dijo que los libros que uno no relee, no los leyó realmente. Bueno, les dejo un abrazo. Me encanta. Estuvo bárbaro. Me encanta escuchar. Se la voy a robar. Sí, la verdad que sí. Me encanta escuchar a Eleonora, que es una gran lectora. Exacto. Yo les diría que vayan a la Biblia en el horario de Eleonora, sí, porque no hay nadie que recomiende libros como estoy ella. Estoy de acuerdo. Yo iría a su horario. De o sea, una... yo tengo mi horario y voy a ir al suyo a preguntarle qué llevarme. Yo hago eso. Me gusta. Los lunes de 1:30 a 3:30 se encuentran a Eleonora. Me gusta, me gusta. A mí me dicen por acá, hola, las escucho, amo a Mariano Blatt. Hasta convoqué una cita para escucharlas con un amor que nos la pasábamos leyéndole en su terracita de Neuquén. Besito grande, hermoso el programa. Un abrazo grande, grande, grande. O sea, estamos generando citas. Estamos esto generando está pasando. Citas. Está pasando, me encanta. Es un éxito. Habíamos dicho que queríamos hacer como un Tinder, pero no sabíamos cómo todavía. Pero ya lo hicimos sin saberlo. O sea, lo estamos haciendo. La poesía lo hace. Bueno, nos avisan qué autor necesitan. Tipo, che, tírame un Claudia Massin que necesito un poquito de... y ahí les tiramos. Marta Dillon. Claro. Me encanta, bien, me encanta bien. Esto. Qué hermosura. Dale, bárbaro, bárbaro. ¿Cómo remontamos esto? Nos vamos con a escuchar un poema, y ¿no? Sí, y vamos sí. Con nuestro primer audio que nos... Le pedimos a Lore que nos grabe. La fuimos a buscar porque tiene una novela que estamos haciendo una demanda colectiva para que se publique. Dale, Lore. Si estás escuchando y tenés una editorial... Está escuchando y está haciendo la cena. Ay, sí, Lore. Pero yo digo a las personas con editorial que la vayan a publicar. Por favor, te pido. Editorial, anda a buscar a Persona Lore. Persona con editorial, anda a buscar a Lore, que está haciendo la cena y tiene un librazo. Que está muy en diálogo, fue hermoso esto. Un día la escuchamos leer un fragmento de su novela y le dijimos, ¿conoces a Mariano Blatt? ¿Conoces a Ramoncito, al Rubio? No, ni idea. Y fue como, ok. O sea, ustedes tendrían que ser mejores amigues, pero no lo saben. Y además sus textos son mejores amigues también. Bueno. Como que habitan el mismo planeta y Lore no lo sabía y Mariano probablemente ni lo sepa. Exacto. Bueno, así que ya empezamos porque Lore lo sepa. La próxima misión es avisarle a Mariano, dale, que es amigue de Lore. Escuchamos el poema que nos va a leer Lore, entonces. Me compré el hielo locura para Play 2. Trata de que sos un pibito, viajas en tren, haces fanzines, pegas stickers. Cuando pasás de nivel te compras una mochila, plantás porro en el fondo de lo de tu abuela, que te paga para que le cuides las plantas. Tenés novia, te peleás, preferís tener novio, obvio. Vas a un recital, la parte del pogo es re difícil, tenés que apretar cruz, cruz, cuadrado, triangulito, L1, saltar, pasás de nivel, te compras una patineta, tomás mate y caminás por el barrio. Me dijeron que en el próximo nivel empezás la facultad, pero dejás de toque porque no da, conseguís trabajo en un local de ropa, obvio, mandás mensajitos, dicen que hay un truco, que aparece cumbio, y otro que tenés un iPod, pero no me salen. Pasás una tarde quemando uno en el estacionamiento del macro, te roban las zapatillas, transás contra una pared, después me compré uno de guerra, pero es un embole. No entiendo la gracia de matar nazis, prefiero toda la vida enamorarme en el tren. Yo también me quiero enamorar en el tren. Ay, yo me enamoré en un tren una vez. Ay, sí, tenés un poema, ¿o no? ¿Tengo un poema? Sí. ¿Sí? ¿De que me enamoré en el tren? Ah, puede sí. ser. Bueno, listo, la acordamos acá, la acordamos acá. ¿Transabas contra la pared? Contra la pared. transamos abajo del tren. O sea, ¿cómo abajo? Lola. ¿Cómo? Una vez que bajamos del tren. Ay, qué menos mal. Me pegué un susto bárbaro. Bueno, me voy a retirar, sigan hablando. Bueno, ¿vieron lo que es Mariano? Es una cosa bárbara. No entendés qué está pasando, pero sabés que lo que está pasando es un poema, básicamente. Totalmente, recuperada el Ahí vivo. Está ese poema que dice... Bueno, no lo voy a poder decir, pero la situación es... Como él escuchando a un pibe que dice cosas y él piensa, eso que dijo es poesía. Ay, sí. Eso también, eso es poesía. Y es increíble. Sí. Eso es lo que nos hace Mariano, básicamente. Lo escuchamos y sabemos que eso es poesía. Sí, sí, eso hace. Buscando, mientras Marzolso hablaba, dije, por ahí lo encuentro. Abro el libro, quizás lo encuentro, pero encontré un poema que amo. Es cortito, porque él tiene poemas larguísimos, y de repente un poema cortito que dice, por ejemplo, el título es «Qué lástima, justo cuando creí haber arribado una verdad, me gustan los chicos con rulos, miro y al costado y descubro, también me gustan los de pelo lacio». Ese es mi poema, claramente. Ese poema me representa al 100%. Estoy enamorada de todes, de todes, de todes. Esa soy, sí. Sí, ese va muy de la mano de ese otro que dice que le gusta ese chico. Y ese. Sí, y ese. Sí. Bueno, y ese también. Totalmente, totalmente. Me encanta. No hay nadie más enamorado de todes, de todes, de todes que Mariano. Exactamente, exactamente. Adoro eso de Mariano. Y también tiene estos poemas que son como cortitos y que parecen chistes incluso, ¿no? Como muy cortitos. Tiene en esto de estar enamorada de todes, de todes, de todes, tiene este que se llama A todos los chicos con los que estuve alguna vez. Sí. Y el poema es Gracias, perdón, y wow. Para mí igual tira alto chamullo. O sea, ¿cómo le vas a decir wow a todos? O sea, es un montón. Ojo, me gusta mucho algo que dice, que es... Todos piensan que mis poemas son autobiográficos. Ojalá lo fueran, ¿no? Es una autobiografía deseada. O sea, son como que yo me vinculo con mis amigos, con los chicos que me gustan, y bueno, ellos me inspiran. Pero, o sea, escribir sirve para eso, ¿no? Como de hecho cita a Durán, que es un escritor que a él le gusta, que él dice, no escribas sobre lo que te pasa, inventá lo que te va a pasar en la escritura. Ay. Siento que va bastante de la mano con, uno, lo que a mí me pasa con Mariano, y dos, lo que... No, lo que a mí me pasa... Bueno, sí, lo que a mí me pasa con Mariano, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te pasa con Mariano? ¿Querés contarnos qué te pasa lo con Mariano? Lo que me ha hecho. Sí. Con lo que también dice Camila Sosa Villada en El viaje inútil, ¿no? Como la escritura, ese es el lugar de la invención biográfica también, en todos los sentidos que eso se puede interpretar. Total, total. Quiero decirles que acá en este telefonito apareció nada menos que Lore Bermejo. Está agradeciendo y diciendo, TKM, aguante ese llamado de editoriales, gracias por mostrarme a Mariano, ahora soy muy fan, es el único libro que releo. ¡Wow! Ahí tienen a Lore mostrando cómo se responden dos consignas en una, viejo. Exactamente, gracias Lore, entendiste todo, nos cuentan al 2944784040. Si releen, si no releen, si a Marzolso le dicen Caracolito o Raulo, ¿entendés? Y si le gusta a Mariano, no les gusta. Bueno, vamos con otro poemita. Por favor. Porque estamos mucho bla bla, mucho bla bla y pocos poemas. Marzolso, Raulo, Caracolito, ¿nos querés leer un poema? Claro que sí.

Sí. O sea. Sí. Y esto del esto, no había celular. Mirá todo lo que era el procedimiento, ¿no? Como nos lo. Se toma todo el tiempo para mostrarnos como todo lo que pasaba. Cada cosa. El papelito. Dice que te llamó Julián. Sí. O el saber que si no llegaste a atender la primera vez, ojalá vuelvan a llamar para llegar a atender. Total. Ay, me rompe el corazón. Total. Te juro. Total. Lo que decimos mucho en taller cuando leemos a Mariano es algo de que está re bueno ver el conjunto, sí. Leerlo como sí. a el conjunto. Por eso está tan genial que tenga como su poesía reunida en este libro. Así que está bárbaro si lo quieren ir a buscar a la biblioteca mañana o cualquier día, porque hay algo que cobra un sentido cuando escuchamos varios poemas. Total, seguidos. Entrar sí. en su universo, los personajes que se repiten, ¿no? Como que hay algunos personajes que se van repitiendo en sus poemas. Sí, es un mundo. Es un mundo. Es el mundo de los guachines. Sí, el mundo de los guachines. Me encantó el mundo de los guachines. En el barrio. De los guachines con capucha. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hacerles a los oyentes adentrarse un poco más en este mood mariano. Así que vamos con el siguiente audio, que es de un amigo que se llama Maro y que, como sabemos que le gusta mucho Mariano, le dijimos, che, léenos un poema. Léenos este. Quiero hacer sonar una frase que haga pensar en que algo importante fue revelado. Otro día perdido en la conquista del tiempo, por ejemplo. O pasé por la calle Oro esta mañana y vi la sombra de la sombra justo en la puerta de una bicicletería. Pero no hago lo que quiero, sino apenas lo que puedo. Qué curioso, es justo lo mismo que te dije anoche cuando trataba de explicar por qué ahora no estamos juntos. Qué hermosura, ¿vieron que eso, así como tiene a Ramoncito que dura 25 mil millones de páginas y repeticiones, te hace un tuki, te la da con un tuki? Con un tuki. Qué curioso además, ¿no? Es como, ah, qué curioso, es justo lo mismo que te dije anoche cuando trataba de explicar por qué ahora no estamos juntos. ¡Chau! ¡Suerte! ¡Te mando un beso grande! Bárbaro, buenísimo, gracias Mariano, te agradezco mucho. Nos están llegando algunos mensajitos. Hola querida, son el planazo de cada miércoles, gracias. Siempre es bueno volver a releer, al menos los conmovedores. Una nunca vuelve igual al mismo libro y sirve como un patrón para ver el paso del tiempo en uno mismo. Aguante Mariano. Creo que esa persona está dialogando con Heráclito un poquito. Comentario ñoño. Claro. ¿Cómo sería? Y no se vuelve a desnudarse en el mismo río. Me encanta que haya aparecido desnudarse. ¿Por qué se desnuda? Gracias Lola por hacerle eso a la filosofía griega. Claramente. Uno no vuelve a desnudarse en el mismo río. Claro. Bueno. Es que ustedes ya me metieron en el tren, abajo del tren, la cosa. ¿Vieron? Yo así no puedo. ¿Qué quieren que les diga? Estamos acá en cosas que hago en la oscuridad, intentando ser personas serias hablando de poesía, pero no me dejan. Si nos quieren contar al 2944-784040, si releen o no releen sus libros. ¿Cómo llaman a Marsol? Seguía con ese chiste. Va a seguir. No, a mí me encanta, es una investigación de campo. Eso. Porque, o sea, desde Raúl hasta Caracolito, a mí me pasa algo. Como, yo quiero saber cómo viene funcionando mi estrategia también, que es dar a elegir. Es verdad. Bueno, me gusta. Estamos bárbaro. Claro que sí. Hay una que no voy a perdonar si llega a aparecer. Y lo voy a decir en la radio para que cada vez tenga bien. Mayor alcance esto. Ajá. Que es que nadie me puede llamar Mari. ¡Ay! Porque se pudre. Se pero pudre. En serio. Nadie se le pudre. Diga Mari. Pero no te gustaría que te canten como todos esos reggaetones que hablan de la Mari. Para nada. Bien, ojo al oyente, o sea, ni se les ocurra tirar un Mari, Por favor. Jamás en la vida. Olvídenlo, ahora que lo escucharon, lo olvidan para siempre. Existe, digamos, en el lenguaje esa posibilidad, excepto para decir Mari. Mari Campuchino. Bueno, está bien, claro. Bien, perfecto, listo. Desapareció del lenguaje Mari. Bueno,

Entre banderas, gorra, vincha y banderines, yo calzaba los botines del club de mi corazón. Y así gritaba junto con todo el estadio cada gol de Millonario, que te quiero ver campeón. Pero un buen día, de la noche a la mañana, con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar. Fuimos de Núñez a vivir a Caballito, al lado de un potrerito en Cuchacuchi, Bogotá. Allá en el barrio, cada vez que había partido, se escuchaba el griterío junto al silbato del tren. Era la hinchada de Ferrocarril Oeste, y yo como mi amigo Oreste, me hice de Ferro también. Y vi jugar al equipo de mis amores, y aunque pasé sin sabores, a mi cuadro lo banqué. Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta, y me compré una camiseta con la cara de Garré. Aquel verano, cuando empezaron las clases, la señorita Garlace la bienvenida nos dio. Y era mi banco junto al de una compañera morocha, linda y bostera, perfumada de alcanfor. Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó. Era de tarde, era la clase de pintura, yo admiraba su hermosura y fui de Boca por amor. Y desde entonces fui ceneice con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor. Dicen que el verde suma de azul y amarillo, me estampé unos calzoncillos con un gol de Maradona. Pero la ingrata no me hizo ni un comentario, le dio su amor a un notario que era hincha del Gualeguay. Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potrero gritando un gol de Norsal. Meses después fui a ver al circo Sarrazani en el estadio Malfitani, se hincha de la B. Era de Vélez, pero dejé de repente para ser de Independiente, Diablo Rojo hasta la muerte. Fui funebrero del Docivi, de Talleres, de Gimnasia, Cambaceres, de Estudiantes y de Unión, de San Lorenzo, de Español y de Belgrano, Sacachispas de Italiano, de Central y de Morón. Fui de los Andes, de Juventud Antoniana, fui de All Boys a la mañana y a la noche de Colón. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Bueno, estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Qué pasa que no estamos recibiendo más mensajitos de ustedes? ¿Qué pasó? Viejo, se olvidaron el número. Para se van a haber olvidado. Sí. ¿Se los querés decir? Sí, es 2944-784040. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Recién charlamos de Mariano Blatt, lo leímos, nos reímos, quisimos ser Ramoncito y que nos dediquen ese poema. ¿Qué más pasó? ¿Qué decirte? Nos fuimos con Diego Bonnefoy, se ha sufrido. Se ha sufrido, pero estamos bien. Y ahora estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, que es Marsol, Marsolso, Marsolsi, Raulo, Caracolito, Mar. Bueno, ya está, ya le pueden dejar de poner apodos. Dale, estamos bien. No, hay un montón que todavía no aparecieron, que yo sé bien, que, bien. O sea que al 2944784040 nos pueden contar si releen o no releen libros, y cómo le dicen a Marsolso, o cómo le dirían sin conocerle, ¿no? Marsolso es poeta, performer, bailarine, docente, activista, investigador, profesora de filosofía, diplomada en mediación cultural. Mirá la que te tiré. ¿Por qué fuiste a buscar mi CV? ¿Viste? Lo fui a buscar. ¿Directamente? ¿Y dónde lo encontraste? Y viste, yo tengo mis fuentes. Igual lo lindo es que yo hoy le pregunté, ¿puedo decir que, o sea, entre todo esto, poeta, performer, bailarina, puedo decir gatite? Y me dijo, sí, decile. Así que gatite, agrego gatite, ¿ok? Lo agrego porque puedo. Marsol nació en Cava en 1990 y actualmente reside en Bariloche. Hola, Marsolso, qué alegría estar acá contigo. Bueno, lo primero que nos daban ganas de preguntarte es, así como Mariano dijimos que se agarra de la calle, el barrio, les amigues, los chicos que le gustan, los pibitos con busito, la cosa, las conversaciones de WhatsApp, el habla cotidiana, bueno, se agarra de eso para sus poemas, o sus poemas salen de ahí, nacen de ahí, tus poemas, ¿de dónde podrías decir que nacen o de dónde salen? A mí también me gustaría agarrarme de las chicas que me gustan. Uh-huh. Bien. Literalmente. Bueno, tengo ascendente en Piscis y Venus en Géminis. Quiero decir eso, data. Y listo, eso. No. Y además quiero decir que es una pregunta difícil. Sí, inventanos. pero algo de la sensación de perder el borde entre lo que estoy percibiendo y sintiendo, y habitar ese lugar donde poner palabras es decir algo de lo que está pasando, pero que no sé si es yo, estrictamente, como desconocer eso que es yo, un poco. Y, por ejemplo, como algo con la respiración, en general es bastante por ahí. ¿Cómo decir cosas y no decir mucho, no? Sí, pero me gusta algo de la respiración, como que nace más en un ritmo, en una respiración o en la música que en, bueno, que quería decir tal cosa, entonces me puse a escribir. Sí, de hecho ahí es cuando me frustro en general, cuando aparece más por... digamos, cuando solo está ese, ese lugar, como de me gustaría decir algo sobre, o me, como también el... la frustración de no estar habitando ese lugar que yo siento que me, del que me gustaría agarrarme, que es ese más del no borde. Y un poco siento que capaz que escribo para estar como desafiando eso constantemente. Y bueno, frustrarme es parte de, del asunto. Me hace acordar un poquito algo que le leí a Mariano, que él dice, yo soy poeta, no soy escritor. O sea, yo escribo cuando el poema aparece, ¿no? Y que tiene que ver más con la respiración o un ritmo o algo que acontece. No es que yo tengo el oficio de escribir, tipo, escribí tal cosa, dale, le escribo. Ah, tengo que escribir para. No, no. Yo escribo cuando viene el poema, si no, no escribo. Yo siento que igual hay las dos cosas también. Ajá. O sea, también hay el trabajo de escribir que es la práctica misma, digamos, también puede venir esa sensación, no solamente porque estoy escribiendo, pero también en esa práctica, digamos, es una práctica para mí la poesía, entonces también hay algo de habitar ese registro, como me pasa últimamente que capaz no escribo tanto, pero sí estoy como en la pregunta de cuándo estoy habitando ese registro de la poesía, más allá de si de ahí sale un poema o no. Digo, de si lo puedo escribir o no, el poema está. Sí, claro. Sí, me encanta. ¿Y nos querés leer un poema? Ya que bueno, estamos, así no hablamos en abstracto. Claro. Pero voy a hacer una presentación o una salvedad. Me interesa. O una cosa, que es que traje para leer unos poemas de cómo ser Mariano Blatt. Me encanta. Que es algo que, a lo que jugué bastante en una época. Eso te quería decir ya que estamos, porque por algo te invitamos hoy, claro. ¿No? Has sabido jugar a ser Mariano Blatt. Vos también igual. ¿Yo? Una vez, yo te escuché. Ay, ¿en serio? Después te voy a preguntar de eso porque no me acuerdo. Uno que me dijiste que me robabas palabras a mí, pero en realidad son las que yo le robo a Mariano. Entonces fue una cadena. Me encanta esa cadena de robo. Sí. Me encanta. Obvio. Cuando dijimos Mariano Blatt, dijimos Mar Solso. Raulo. Vaticinaron. Bueno, entonces, este poema lo escribí re desfasado en el tiempo, en eso de lo autobiográfico. En relación a cuando siento que este poema es algo que viví en esa ficción de lo biográfico y cuando fue escrito. Pasó un año. Y capaz que el guachín lo está escuchando. Ojalá. Así que le voy a leer. Vecino. No sé si te diste cuenta, todo el barrio, el parque Los Andes, el tren arriba, el subte abajo y el paredón del cementerio, te gritan al pasar, ¡Ewachín, putito lindo! De mí sé que te diste cuenta. También sé que ahora estás ahí, en el departamento 111, abajo mío. Me acuesto en cuero, la panza contra la cama, que no sos vos, pero es lo que hay. Tomo un trago de vino que sé que es el mismo que tiñe el fondo de tu vaso. Tiro de un hilo Lo imagino apretando tus muñecas. Tiro otra vez y arranca la peli. Le doy play al jueguito este que nos inventamos sobre el filo del último escalón. Abrazo entre mis labios una tuca, la mojo toda y como quema, tira re bien. Aspiro y es un dedo tuyo en mi boca. Le lanzás un susurro a tu techo y la vibración atraviesa tres pisos hasta mi suelo pélvico. El humo es una lengua mía en tu nuca. Quiero subirme a la bici de tu sacro y agarrar fuerte el manubrio. ¿Te das cuenta, vecino? Esta seca es nuestra cita. Salgamos a pasear por un poema. Daría todo mi amor por el barrio, por ponerte una coma en el esternón. Escribiría todo un fanzine solo para vos. Tiro un poco más y soy la pelota picando en la esquina del tablero. ¿Te diste cuenta? En los partidos pido marcarte para pecharte toda la cancha, para sentirte el chivo y para festejarte el triple. Me dejás la camiseta tan caliente que no puedo más que agradecer. Al básquet por darnos la misma liga y distintos equipos. A las esquinas de Chaca por hacerme puto teniendo vecinos como vos. Al cuerpo J de este barrio por darnos una cuarta dimensión que conecta nuestras piezas. Y gracias noche, perros y facito por ser la excusa perfecta para ranchar afuera y esperarte. No sé cuándo, pero te aseguro que un día de estos vas a caer en mis piernas. No, Marcelo, wow. Realmente este poema también te lo escuché muchas veces y creo que disputa el hitazo de mi vida con ¡wow! Avioncito, no lo puedo creer. Hermoso. No, hermoso. No, no puede ser. Es un hitazo. Es un hitazo. Es un hitazo. La verdad que sí. Es un poemón. Vecino. Te quiero poner la coma en el esternón. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? No. Bueno, me miran acá. ¿A quién le habla? No, tremendo. Y me encanta el diálogo con Mariano. O sea, también fue eso, fue pensar en vecino. O sea, no solo pensamos en Mariano, sino dijimos vecino. Sí, es que es flashero porque puedo contar cómo conocí a Mariano. Claro. Bueno. Cuando yo empecé a vivir en Chacarita, que era más o menos en el año 2018, en un momento salí con una piba que me mostró a Mariano Blatt en YouTube, en los videitos que tiene Mariano Blatt leyendo poemas, que es, recomiendo ir a verlos, recomiendo sobre todo Papelitos de Locura. Entonces empieza a pasar eso de tipo Chacarita en Mariano, Chacarita en mí, la chica que me gusta, no sé, como toda una cosa. Pero no lo leí nunca ahí. Lo escuché y como que recuerdo mucho cómo me impactó el ritmo y la manera de leer que tiene, muy zarpada. Y después lo olvidé. Y en 2020, o sea, 2 años después, encontré que en la biblioteca de mi casa, yo vivía con una persona que quiero mucho, que sigue viviendo ahí, creo, y encontré en su biblioteca este libro, en la edición que tiene Cami, que es la edición anterior a la que dijo Lola después, y lo leí y flashé colores, y ahí dije, yo ya lo conocía a este ser. Y sucede también que en ese tiempo, en esos 2 años que pasaron, a mí me creció un personaje que se llama Mariano, pero yo no conecté que Mariano era Mariano. Era Mariano y era Mariano, y como que cada vez todo hacía más Mariano en mi vida, fue algo muy raro. ¿Y por qué estoy contando esto? ¿Cómo conociste a Mariano? Queríamos contar cómo conociste a Mariano. Pero yo sé que iba a algún lado. Es al que, poema que nos ¿al poema? ¿A vecinito? Puede ser. Algo de Chacarita, algo de... De ser tomada por Mariano. Sí, sí, sí, de tipo, de golpe la vida era Mariano, no sé. Bueno, y la experiencia pandemia también habilitó un registro de lo poético para mí re en mi caso, en el privilegio de mi caso, muy interesante. Recién dijiste que, bueno, que por ahí no estabas escribiendo tanto ahora, pero ¿estás escribiendo algo? ¿Estás en alguna cosa, tipo una serie de poemas? De repente sale un poemita de vez en cuando, aparece otra cosa, ensayitos, trabajos de investigación. Bueno, para seguir con el espacio publicitario de los talleres de Lola y Cami, yo quiero decir que, no sé si se acuerdan, en el primer taller que hice con ustedes el año pasado, yo dije que estaba necesitando salir de las voces que ya conocía, de mi escritura, ¿no? Y siento que a partir de eso pasaron cosas flasheras, de acá a esta parte, así es la expresión, sí. De ahí a esta parte. Y una de esas es que no podría decir que estoy escribiendo algo, por ejemplo, porque aparecen cosas distintas. Sí siento que hay un proyecto más de largo plazo, que creo que empezó hace bastante y que empecé a reconocer hace poco, que es el que algún día trabajaré con Lola, que tiene que ver con las casas, los bosques, y algo ahí con el imaginario poético entre las casas y los bosques. Me encanta. Qué lindo. Conocemos un poema tuyo muy bueno del bosque. Ah, de la casa iba a decir yo. Y de la casa también. Bueno, ahí hay dos, por ejemplo. Y ya que estamos, ¿dónde puede todos los oyentes leerte, escucharte, tu página, tus libros, lo que quieras contarnos? Bueno, la página Te la debo es un proyecto que empecé el año pasado y ya que podemos pedir cosas en la radio, a mí me gustaría o bien que el trabajo de diseño que habíamos hecho y de contenido hasta ese momento se termine de hacer, o hacerlo todo de nuevo, así que si a alguien le cabe el diseño gráfico de pronto y me quiere reayudar, bárbaro. Yo agradezco mucho, tengo bastante organizado el material como para hacer una página, pero no tengo. Y el diseñador gráfico que está escuchando en este momento, ¿dónde te escribe? ¿Cómo te encuentra? En Instagram, Marsolsi, y bueno, y si no, qué sé yo. Se escriben. Claro, se fijan en el barrio. Nos escriben al 2944-784040. Hola, soy Le Diseñadore para Marsolso. Eso. Métele. Y después quiero decir que en este momento no hay libros en ningún lado que puedan ser comprados, pero eventualmente los habrá. Le aprovecho para mandarle un besito a Clementina de Peperina Encuadernaciones, que es la persona con la que estoy en este momento editando dos de esos libros. Wow. Uno que podríamos decir que está inédito en realidad. Y el primero, que es Esquejes. Y después hay un segundo libro que, bueno, también si alguien tiene ganas de facilitar la reimpresión, que es una cuestión bastante de tipo producción ejecutiva, me puede escribir también. Perfecto. Y sacamos De vuelta a Mar, que es el segundo libro. Hermoso, queremos amar. ¿Amar? Queremos amar, queremos mar, que todo eso. Le escriben a... Me miran raro, es que yo ya dije desnudez abajo de un tren y ya es como que me están mirando así. O sea, yo ya quedé tildada. Arroba Marsolsi, le escriben y le dicen: hola, yo quiero trabajar con vos y quiero todos tus libros. Bárbaro, te voy a sacar de este brete leyendo algunos mensajitos. Gracias, te agradezco. Acá dicen: es un programa hermosísimo, la felicito. Hola chiques, escuchando aquí, sí, para leer mil veces cosas lindas y tengo unos esquejes de mar aquí. Besito, Fla. Fla, te queremos mucho. Qué lindo. Muchos besos a Fla, muchos, muchos besos. Entonces, bueno, vamos cerrando este bloque. Si les parece, nos vamos con un poema de Marsolso Raulo Caracolito. Sí, pero no se vayan, que después volveremos por aquí con nuestro bloque de poesía infantil. Por supuesto, queda todavía un montón de programa, así que se quedan y mientras nos mandan mensajitos al 2944-784040. Estamos en FM Los Coihues 105.5 en Cosas que hago en la oscuridad. Gracias, Marsolso, por acompañarnos. Poesía. Menos mal que existís, que hay un pibe que te escribe tan lindo y me deja leerte con mi voz, que es su voz.

Y nos siguen llegando mensajitos al respecto. Vamos a leer un par. Estos mensajes nos llegaron al 2944784040. A ver. Marsol, hay un mensaje para vos. A ver. Dicen que ya te mandaron el CV para el asunto de las reediciones y que jamás recibieron notificación. No sé. Buffy. ¿Quién dices? No sé, la misma persona que te llama Raulo. O Jota. Qué picante. Puso picante la situación. Creo que estoy empezando a saber quién es. ¿Quién te llama Raulo, eh? Y por acá nos dicen orejas de radio, corazón de poesía. Gracias, miércoles, nuestro amigo queridísimo Ale Berné. Ay, qué lindo. Un abrazo, Ale Berné. Así que nos pueden mandar acá al 2944-784040 lo que quieran. A esta altura. A esta altura. Su mensajito de amor. ¿Cómo le dicen a Marsol? ¿Si releen o no releen libros? Esta vez no estuvo tan picante la grieta, ¿no? No, yo quería que alguien. ¿Por qué quieren la grieta? ¿Por qué no, seminario? No, nos gusta que se pique, nos gusta que se pique, que alguien diga, ¿cómo voy a releer? Están locas, no sé, como que nos gusta un poquito eso, ¿no? ¿A ustedes no les gusta? A mí me encanta. A mí me encanta la foto que acabo de recibir. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y lo voy a usar para pedir algo por ustedes, que es... Lore me acaba de mandar una foto con lo que vamos a cenar. ¡Uy, qué hermoso! Entonces quiero decir... que Lola y Cami se merecen que después de cada programa alguien del barrio les invite una cenita. Ese es un amigue, viejo, ¿entienden? O sea, nada, se las dejamos picando. O sea, nosotros salimos de acá a las 10:30 de la noche, trabajamos todo el día, estamos acá, la poesía. ¿Eh? Hay que comer, loco, de la poesía está difícil, ¿eh? Yo no como poesía, no sé ustedes. Pero yo está no como está bien poesía. Difícil. Ay, qué bien que le hizo Marsol, no se nos hubiera ocurrido nunca. ¿Qué? Ese pedido por nosotras mismas. Claro, claro, gracias Marsol. Bueno, así que estamos esperando el... Pregunto. Sí. ¿También se pueden pedir citas para Cami y Lola? Pero por supuesto. Bueno, cenas y citas, por favor. No hace falta que coincidan, digamos. Pueden ser cenas por un lado y citas por el otro. Claro, yo diría que sí. A esta hora yo ya estoy un poco cansada para tener una cita. Mejor ahora una cena. Ahora tranca cena, amiguera. Y el viernes, sábado, nada. El viernes tenemos un evento igual. No, qué lindo. El viernes no podés tener una cita. Contanos sobre eso. El viernes tenemos un evento en Barcaza con nada más y nada menos. Prometimos esto acá, en este mismo estudio de radio, y cumplimos. Va a estar la reina de la poesía argentina mundial, Graciela Cross, deleitándonos en Barcaza, de la mano de otra reina que es Gabriela Clara Piñataro, acompañadas por la música de Pablo Raceto, Alicia Pez pintando en vivo, Valen Gallo bailando. No se puede creer este evento. No, Valen Gallo me dijo que en este momento, junto a Vale, iban a estar alentando. Si están alentando, que manden una cancioncita de aliento. Claro, mínimo. Con ritmito de cancha, todo. Claro, con la manito y todo. Sí, sí, sí. Audio alentando. Eso es una gran nueva consigna. Dale. Audio alentando. Me encanta, pero al programa Nueva de Argentina y esas no, cosas. No, boludeces no. 2944784040. Cosa que hago en la oscuridad. ¿Entendés? Bueno, la cuestión es que las citas del sábado en adelante. Bueno, volvimos. Okay. Capricornio. Orden, por favor. Acá citas para todos, pero del sábado en adelante. Dale, vamos, bueno. Adelante. Entonces continuamos con el programa, porque este es un programa de poesía, aunque no se note, estamos aquí en FM Los Coihues. Vamos con la sección de Eleonora Boto y su literatura infantil. Hola, ¿cómo les va? ¿En qué andan sus pensamientos? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta difícil o imposible, porque capturar el pensamiento en una respuesta parece algo irrealizable. Pero resulta que leyendo a Mariano Blatt me encontré con estos versos. Tengo tres cuadernos que dispersan mis anotaciones, atiendo el teléfono y le digo a un amigo, la vista amplia de mi balcón me perjudica. Nunca puedo centrarme, soy disperso. En un cuaderno anoté maneras en que me gustaría empezar cosas. También me gustaría saber fumar. Una amiga iba a enseñarme a tocar la guitarra. Y así sigue Mariana Oblat. ¿Qué les parece? ¿No es como leer adentro de la cabeza de una persona? Y ahí nomás me acordé de un libro muy hermoso, del que voy a leerles el principio. Si les dan ganas de leer todo el cuento, pueden ir a buscarlo a la biblioteca. Se llama Los indomables pensamientos del señor O. El texto es de Amalia Boselli y las ilustraciones son de Vero Gatti. El pequeño O tenía grandes pensamientos, pero también un gran problema. Llevaba los pensamientos arriba de su cabeza y todos podían verlos. A medida que O crecía, fue aprendiendo a achicar sus pensamientos, y cuando llegó a ser el señor O, se fabricó un gran sombrero para cubrirlos. A pesar de tener un aspecto bastante ridículo, al señor O todos le tenían mucho respeto. Él era un distinguido científico y profesor de las ciencias más duras. Siempre hablaba de cosas serias y exactas y jamás sonreía. Un día el señor O estaba en un congreso de científicos esclareciendo cuánto pesa el aire que hay dentro de una bombita de luz, cuando vio a la alta y delicada señorita I. El corazón le tembló y sobre su cabeza algo creció. Fragmento de Los indomables pensamientos del señor O, de Amalia Boselli. Bueno, y así como un pensamiento nos lleva a otro, una poesía me llevó a un cuento y de ahí llegué a una canción que habla también de las cosas que pasan en las cabezas, más específicamente en las de las niñas, que son como esponjas absorbiendo y absorbiendo información. El tema es de Luis María Pesetti y se llama Ensalada Nacional. Espero que los disfruten. Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, Belgrano, que era tío de Pinocho, jugaba al ajedrez con Alfonsín. Blancanieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón. Gaza ya dijo: tengo una idea, vamos a lo de la brujita Verón. La guitarra lo invitó a Maradona a cantar. Él dijo: muchas gracias, que cante Soledad. Junto a Cenicienta le iba a hablar. Caperucita charlaba con el lobo y Piazzolla servía un copetín. Popeye miraba una novela en la tele que estaba en el jardín. Cada uno después volvió a su cuento: el hombre lobo, León Gieco y los demás, Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Karilafken, todos los miércoles a las 21 horas. ¿Qué onda la sección de literatura infantil? ¿Soy yo o Eleonora Posta se supera cada vez? La verdad que sí, la adoro. Además me hace bien escucharla. Es como que ya su vocecita, yo estoy bárbara. O sea... Me encantó la lectura que hizo de Mariano Blatt. Me fascina. Meterse en los pensamientos, me gusta. Porque es eso, ¿no? Mariano Blatt de a ratos, de hecho, tiene unos poemas que son como sin corte de verso, medio texto gigante, que es como, ah, me metí en su cerebro. Y sí. Bueno, la casó. Sí. Es meterse en el Yo cerebro. Yo siento que la mente de Mariano Blatt es un procesador de texto. Me gusta, me encanta. Mariano, quiero que escuches esto. ¿Cómo hacemos? Hace años que estoy en eso, Loli. Bueno. Desde el 2018, mira. Bueno, ya lo vamos a lograr. Vos no. Haces esa clase de magias. Ay. Generalmente tirás esas magias. A ver. Eso de que la gente que tocas te vuelve famosa y que cuando se te metió algo en la cabeza lo lográs. Bueno, ok. Bueno. Yo no sabía que tenía ese poder, pero... ¡Mariano! Esa cosa como que te fanatizás con alguien y de golpe esa persona te lee, ¿no? Bueno, un poco sí. Vamos a ver qué mensajes están llegando. ¿Podemos evadir este momento contando que Valen Gallo mandó un audio al Entato? Ah, listo, me vuelvo loca. A ver. Bueno. Está vacío, Valen. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Nos mandó un audio de 10 segundos así. ¿Será que grabó mientras escuchaba el programa y pasaron cosas extrañas, Hermoso, ¿no? Es como una canción de cancha en silencio. Así no. Como, cosas que hago en la oscuridad, bueno, así, viejo, cosas silencio. Que hago en el silencio, cosas eso es la poesía. Ok. Es una tristeza bárbara igual esto que acaba de pasar, escúchenme. Mándenlo de nuevo, cántanos una canción, Valen Gallo. Bueno... Estamos llegando al final del programa, hay que decirlo, por más que nadie quiera, o sea, yo sé que todos nos queremos quedar acá, pero... Yo igual no me voy a ir de acá sin que llegue la canción de cancha. No, por me supuesto. Disculpan. Sería otro poema, entonces. Vamos a ir lentamente como, jaja, qué lindo que fue todo, ¿vieron? Cuando en el momento en que barrés, como que, ya está... Y va a llegar, por supuesto que va a llegar, Valen Gallo, te estamos apretando. No, en serio, queremos agradecer a FM Los Coihues siempre por este espacio tan espectacular. Amamos estar acá, a la Biblioteca Popular Karilafken, a nuestra invitada Marsol Sorraulo. Gracias a ustedes, puedo venir siempre. Ah, si quieren, no hablo. Nos encanta. Yo te iba a preguntar si la pasaste bien y ya me respondiste. Sí. Qué alegría. Me pone muy contenta. Obvio, puedes venir siempre. Bueno, listo. Perfecto. Sí, ya miércoles, 21 horas. Perfecto, acá. Me encanta. Quesito, vino y poemitas. Me encanta, adoro. Bueno, también le vamos a agradecer a nuestro DJ, Joaco Conte, por siempre hacer una curaduría espectacular. A las voces que nos recitaron hoy, que fueron Lore y Maro, muchas gracias. A Elio por su sección infantil bárbara. Y a nuestro operador maravilla, fantástico, Fabián Agosta. Gracias, viejo, por estar ahí. Y a todos ustedes, ¿no? Que están ahí del otro lado, bancando, mandando mensajitos. Siguen mandando mensajitos. Ah, ok. A ver. Acá nos dicen, ese fue otro programón, como nos tienen acostumbrados. Gracias, Loli y Cami. Besos para las tres divinas. Estuvieron hasta el miércoles. Buenísimo, que vaya siempre Caracolito. ¡Vamos! Hermoso. Le voy a pedir simplemente a esa persona que diga divines en vez de divinas. Perfecto. Perfecto. Vamos con Caracolito. Después, cosas que hago en el silencio es muy bueno. Parece que hay que cambiarle el nombre al programa, ya fue. Cosas que hago en el silencio. ¿Te imaginas un programa de radio que se llama así? Cosas que hago en el silencio. Y no pasa nada en el programa, nunca, nunca. Me encanta. ¿No? Ok. O sea, no sé, de golpe me dio duda, pero... ¿Te dio duda? Bueno, un día lo intentamos. ¿Qué está pasando en el acá celular? Acá me da así como la sensación de que hay una canción de cancha. Ay, vamos, carajo. Ay, ojalá. Lo logramos. ¿Probamos? ¿Vamos en esa? Esto es excelente, es un fracaso. Es un fracaso, no saben todas las veces que tratamos de grabar audios, que hicimos intervenir en varios momentos. no pudimos, pero bueno, estamos así. Dale, ¡Ole, dale! ¡Compañado la oscuridad! No. A mí el final hay que guardarlo. Esto de la oscuridad. De la oscuridad. Dale. Esa me gusta, ¿eh? La quiero como separador. De oscuridad. Me encantó. Marcel Suárez, llegó un perdón, que tengo 70 años y no me acostumbro. No pasa nada, siempre es cuestión de práctica, sí. Tranqui. Hay que practicar nomás. Sí, vamos carajo. Bueno, se detuvieron un cachito los mensajes, vamos llegando al final. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estamos choches. Y nos vemos el miércoles que viene. ¿Con quién nos vemos el miércoles que viene? Con una fiestita que son... Diana Bellesi y Diego Bu. Bueno. O sea, que nos va a acompañar de invitado Diego Bu y vamos a leer a Diana Bellesi. No sé si notaron que las iniciales son DB, DB. Fue esa la elección. Bien. Sí. No. ¿En serio? Pura patraña. ¿No ves? Marsol sin Mariano Blat. Estamos, ojo, en esa. Estamos en todo iniciales. Todo tiene que ver con todo, las iniciales. Sí. Me encanta que acá nos llega un mensaje anónimo que dice: es como si estuviesen jediendo en el patio de al lado y yo chumeando. ¡Dale! ¡Eso me gusta! ¿Dónde es el patio de al lado? Quiero ir. Yo quiero ir a tu Creo patio. Creo que somos el patio de al lado. Ay. Se tiene que llamar así, el patio de al lado, este programa, ¿no? Con la canción de Cabrera, la de la casa de al lado. Me encanta. Estamos, ya hay como... tres programas. Estamos delirando. Y de fondo, oscuridad. Me gusta. Yo compro. Bueno, para dejar de decir tonterías, como saben, nos gusta irnos con un poema. Porque aunque no parezca, este es un programa de poesía. Esa va a ser nuestra nueva frase. Aunque no parezca, este es un programa de poesía. Que vieron que lo que nos está gustando últimamente es el poeta del día, o la poeta del día, o le poeta del día. Decimos, a ver, husmiemos cuáles son sus lecturas. Y bueno, Mariano Blat dice: yo llego a la poesía por Andy Nachón. Entonces dijimos, vamos a leer Andy Nachón. ¿Qué te parece, Camila Valendor, que nos despidamos con esto? Les decimos chau a todos. Gracias, Marsol, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Y nos vamos a leer. Lo siento, madre, me confundí, me compliqué, dice empapado cuando entrega la caja torcida, húmeda y más de una hora tarde. Yo, que ahora soy madre, solo asiento ante la pizza, rebusco, perpleja, en los bolsillos, más propina. Afuera sigue la tormenta, más afuera aún estarán mi madre, su madre, algo así como la vida. Quedamos el chico del delivery y yo, cruzando este tiempo del perdón que él insiste, lo siento. Me confundí, me compliqué y yo... otra vez acepto, en un rato él arrancará, la moto volverá a esa esquina donde amigos, cerveza y porro hagan de esto apenas otra entrega fallida. Un rato más y ya nada quedará de la pizza, pero ahora retumba la tormenta en mí, resuena el mantra. Me confundí, me compliqué, como él, como todo, busco un perdón que por ahí no venga, madre. ¿Quién no llega tarde al lugar equivocado? ¿Quién no pide a la tormenta alguna reconciliación, una pizza torcida en la mano, entre equivocada y confundida, apenas otra entrega fallida? Para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agotado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es.